Estás escuchando Ion Radio. Hemos llegado hoy aquí después de 12 días, la mayoría de nosotras caminando por las provincias de Alicante, por la región de Murcia y Albacete-Cuenca hasta llegar a Madrid, aquí en Castilla-La Mancha. Pues yo estoy en el 12º día de caminata, de marcha. Hemos tenido experiencias de todo tipo, desde negativas en muchas localidades por parte del ayuntamiento, de la corporación municipal gobernada por el Partido Popular, de darnos alojamiento y gracias a la presión vecinal y de los colectivos locales poder conseguirlo, hasta ayuntamientos los menos que nos han recibido con los brazos abiertos, nos han facilitado y han entendido cuál es el mensaje de las marchas de la dignidad. Sí, la marcha está reforzada y la cobertura y la logística y las cuestiones de intendencia son gracias a todos esos colectivos locales, a esas personas anónimas que han estado cocinando en sus propias casas los potajes o las lentejas o los calditos de sopa que nos hemos ido tomando a lo largo de todas estas etapas. O sea que es claramente el pueblo reforzando al pueblo, todos somos pueblo en definitiva. Yo vengo de Elda a Petrer, que salimos de allí el día 11. Y bueno, la verdad es que hoy estaba comentando con compañeros durante el recorrido que hemos hecho mis motivaciones o el motivo por el que unirme a esta marcha de la dignidad. Y mi respuesta era, es que no encuentro un motivo por el decir no me uno, porque desgraciadamente hay tantas causas. Pueden ser personales, entrando más en cada uno su caso particular, pero son muchos, ¿no? Empezando por la falta del trabajo, que la subida de la luz, la ley Mordaza que nos impide hablar con libertad de las cosas que nos afectan en nuestro día a día. Mi satisfacción personal de estar aquí, pues encontrarme con un montón de personas maravillosas que tienen fuerza, aunque su situación personal sea delicada, para patearse un montón de kilómetros y caminar junto a los compañeros, ayudarnos en lo que podamos, con la esperanza y la ilusión de que todo cambie para mejor. Personas que tienen esguinces en los pies, que tienen ampollas y que aún así quieren seguir caminando cuando tienen la oportunidad de a lo mejor irse en un coche escoba. Y es como algo, un reto personal que tienen que hacer para demostrarse que somos capaces, que somos muy capaces y que no van a poder con nosotros. Soy de Munera, de la zona del campo de Montiel. Nos hemos unido a la marcha y hemos traído la protesta contra la fractura hidráulica. Lo que me ha marcado es que nosotros salimos de dos pueblecillos pequeños, nos fuimos andando sin saber muy bien a dónde íbamos, llevábamos bocadillos, llevábamos chocolatinas y íbamos como preparados como si nos fuésemos a la guerra, porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, cómo íbamos a tener que sobrevivir por aquí. Y una vez que nos unimos, nos han proporcionado de todo. Yo tengo una discapacidad funcional, tengo parálisis braquial obstétrica. Y bueno, quería ser un poco la voz de todos aquellos que debido a su discapacidad y a los recortes que están padeciendo, la voz un poco de todos aquellos para hacer llegar al gobierno que la discapacidad precisamente está en marcha y que no somos números. Somos personas con sentimientos y con capacidades de trabajo importantes y que tenemos la capacidad propia de generar un espacio de convivencia con el resto del país. Porque de cada 10 personas del entorno de cada uno, hay entre 3 o 4 que están en paro. Habrá una que tenga una discapacidad funcional, habrá una o varias que trabajen precario, y sobre todo ya no el hecho de que mañana pueda ser él, sino que ha llegado la hora de la solidaridad, y ha llegado la hora del encuentro social que tantos años habíamos buscado. Estás escuchando Ion Radio.